en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 6. Segunda de Crónicas 36. Vamos a leer algunos versículos que hacen mención de ese remanente o ese resto del pueblo. Dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Vamos a leer también Jeremías 42, versículo 2 y 3. A lo largo de toda la palabra vamos a ver, porque en muchas oportunidades el pueblo justamente cayó cautivo a causa de su infidelidad, y siempre había un grupo que buscaba a Dios. Jeremías 42, versículo 2 y 3. Dice: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. ¿Sí? Ahí vemos cómo ese remanente oraba y clamaba a Dios. Y acá le decía al profeta, ¿no? Ora por nosotros, para que Dios nos muestre el camino por donde debamos seguir. Hay un camino. Y el pueblo necesitaba encontrarlo, porque ya se había desviado. Pero había un grupito que decía: nosotros queremos seguir en pos del Señor, en pos de lo que Dios quiere. Y esto no solo pasó, sino que pasa hoy por hoy. Nosotros lo vemos en la Iglesia de Cristo. Amén. Sabemos que no todo, como dice ese refrán, ¿no? No todo lo que brilla es oro, dice. Y lamentablemente esto ocurre, y ocurre hoy como ocurrió antes, que no toda la Iglesia de Cristo está caminando como debe caminar, porque se ha deslizado, porque se ha dejado llevar por distintas cuestiones, y el diablo se aprovecha y toma lugar y roba fuerzas. Y si no, fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 3. El mensaje que el Señor le envía a la iglesia de la Odisea. Y de seguro que ustedes conocen esta palabra también, ¿no? Y si bien fue una palabra dada a una iglesia determinada, en un tiempo determinado, sabemos que también se está refiriendo a la iglesia de los últimos días, de los últimos tiempos. Y fíjense lo que le decía el Señor, capítulo 3, versículo 14 al 16. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabra fuerte, ¿no? Quizás no se predica demasiado, pero es lo que Dios habla a su pueblo. Yo la primera vez que leí este versículo quedé como choqueada, ¿no? Porque el Señor dice: frío o caliente, pero tibio, menos que menos. Es tremendo, porque hay una sola condición para permanecer en el Señor, y es siendo calientes. No hay otra. Y pero un poquitito, no. No podemos entrar en la tibieza. Y es fuerte porque dice: a los tibios, dice aún, los vomitaré de mi boca. Y vieron que el Señor dijo que Él iba a preparar lugar y que volvería y se tomaría a sí mismo, haciendo referencia a la iglesia, ¿no? Entonces ustedes fijen esto en la figura natural de cuando uno vomita. ¿Qué hace? Uno expulsa de dentro de su cuerpo algo que le cayó mal, algo que está contaminado, algo que le hizo mal. Y yo dije, Señor, ¿no? Porque Él lo dice, lo vomitaré de mi boca. O sea, los echaré fuera. No seremos partes si estamos en esa condición. Entonces dije, Señor, ayúdanos. Porque justamente está llamando Dios a un remanente apartado para Él. Este remanente apartado para Dios, justamente es el remanente que el Espíritu está llamando, porque es lo que hace el Espíritu Santo en este tiempo. Es el mismo Espíritu que dice, el Espíritu y la esposa digan, ven. Y el que oiga, diga, ven. Yo no escucho a muchos decir, ven, Señor Jesús. Pero el Espíritu dice, y la esposa también. Y dice que ese mismo Espíritu es el que está llamando. Yo digo como que los está listando en la fila, ¿no? Es del Espíritu de Dios que los está convocando, que los está despertando, como decía, me acuerdo el pastor, no sé si lo decía el domingo o lo decía ayer en la reunión que tuvimos, ¿no? Cuando hablaba de Ageo, que dice que despertó el Señor, ¿no? El Espíritu de Zorobabel y de Ageo para que fueran a reedificar. Eso es lo que está haciendo el Espíritu hoy en día. Está despertando a muchos que están dormidos. Y los está llamando y los está convocando a una tarea. Porque falta el gran avivamiento final de la iglesia. Dice que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y no tenemos más que aún leer el libro de los hechos y ver lo que era la manifestación y el poder y la unción que estaba sobre la iglesia. Y el precio que la iglesia pagó por esa unción y por esa manifestación. Entonces vamos a hablar justamente un poquito de eso. Este remanente que el Señor está apartando y que está llamando y que está listando, es un remanente, como el Señor nos hablaba, de adoradores y de guerreros. Esas dos cualidades. Dice Juan, en el capítulo 4, un versículo que todos conocemos, acerca de esto, ¿no? De los adoradores. Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es, que dice, necesario que le adoren. En espíritu, amén, en espíritu y en verdad, genuinamente. Y con nuestro espíritu unido al Espíritu del Señor. Y dicen verdad. ¿Cuántas veces quizás nos ha pasado a todos que estábamos cantando una adoración y estábamos con la cabeza en el problema que teníamos encima? Y cantábamos porque sabemos la letra y la cantábamos. Pero ¿estamos adorando en espíritu y en verdad de esa manera? No. Por eso el Señor dice, y es necesario. Es necesario. El Padre a tales adoradores está buscando. Yo cada vez que escucho estos versículos, ¿no? En donde veo al Padre, en donde veo al Espíritu, entonces dice, está buscando. Digo, wow, Señor. Él está buscando. ¿Podré yo estar en la lista? Que Él haga, ahí está. Encontré uno. Depende de nosotros, ¿no? Y cuando habla de guerreros, tenemos una figura que coincide con las dos cosas. Era adorador y era un guerrero. Y era David. ¿Amén? Él era rey. Y otra de las cosas que también me acordé, que el día que vino Marisa a predicar ese 25 de julio, creo que justamente vos estabas viendo, viniendo, el Señor me dio una visión de una tremenda llave de oro en un momento en la adoración. Y yo estuve todo el tiempo preguntándole al Señor acerca de esto. Señor, ¿qué querés con esto? ¿Qué me querés decir? Entonces por eso le digo, ¿no? Como que el Señor va trayendo cosas hasta que pum, me lo junta todo y me lo une todo. Y era la llave de David. El Señor luego me habló y me dice, esa es la llave de David que yo les estoy entregando a la iglesia. Entonces, miren lo que dice de David en el Salmo 89. También un salmo conocido. Ahora bien, antes de leer el Salmo 89, no lo busquen ustedes, pero en 1 Samuel 13:14, cuando Saúl desobedece, el profeta Samuel, ¿no?, escucha la voz de Dios y Dios le dice que se ha buscado, ¿no?, porque Samuel le dice a Saúl ante su desobediencia que el Señor, dice, se ha buscado un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Y a mí me gusta esa expresión, se ha buscado. No dijo ha buscado, dijo se ha buscado. Es decir, el Señor lo buscó para él. Se ha buscado, se lo buscó para él. No ha buscado, porque yo puedo buscar y busco para otro. Pero ese se ha buscado. Yo decía, wow, ahí estaba Dios buscando algo para sí, para él, con un propósito. Como dice que el Padre a tales adoradores está buscando. Y dice en el Salmo 89, en el versículo 20, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y estas son palabras que también a mí me quedaron, ¿no? Como recién decíamos, el Señor lo buscó, pero también el Señor lo halló y lo ungió. Porque puede ser que el Señor nos esté buscando y no nos halla, y no nos encuentra, porque quizás estamos muy ocupados en otras prioridades. Y si no nos halla y no nos encuentra, tampoco nos puede ungir. David tuvo todo. Fue buscado, fue hallado y fue ungido. Y volvemos a lo que Dios está haciendo. Está buscando para encontrar y para ungir. ¿Amén? ¿A qué remanente? A ese remanente, como decíamos, de adoradores y de guerreros. Y yo les hablé de la llave de David. Miren lo que dice Isaías 22:22. Isaías 22:22. Dice ese versículo: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esto está hablando de dominio, esto está hablando de gobierno. Y saben que en este texto se relata la historia de Eliaquim, que sustituye, suplanta a Sebna, que había sido infiel en sus funciones. Y sabe que el nombre Eliaquín significa Dios establece. Es decir, que Dios está buscando hoy a quien establecer, justamente para poder darle esa llave de David, que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Es la misma llave que en Apocalipsis 3 vemos que la tiene el Señor Jesucristo. Y eso habla de gobierno, eso habla de reinado. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia de Cristo pueda ser restaurada y pueda ser establecida como Dios lo soñó. Amén. Que pueda realmente ejercer ese gobierno y ese dominio, que pueda realmente manifestar el reino de Dios en su vida. Esto habla de una unción apostólica. Yo pensaba en Pedro y Juan, Hechos capítulo 3, ¿no? A la hora de la oración, cuando está ese cojo ahí en la puerta del templo, que dice que Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro. El hombre esperaba una limosna, ¿no? Dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y Pedro le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ustedes noten lo que él le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso es una unción de gobierno. Eso es una unción de apostólica. Está ordenando. Está dando. No está diciendo: Señor, si tú quieres, sánalo. Vieron que nosotros muchas veces oramos así: Señor, declaro que está sano en el nombre de Jesús. Por ejemplo. No digo que esté mal. Hablo de ir un poquito más allá. Hablo de esa unción apostólica que le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Le ordenó a esos huesos, a través de la palabra, que se levanten y que marchen. Y anduvo. Así se movía la iglesia primitiva. Nosotros todavía estamos, vamos a ver si Dios quiere. ¿No? Es como que, ¿cómo le voy a decir? Y si me falla, ¿no? Como que, siempre me acuerdo el testimonio de Heidi Becker, una tremenda sierva de Dios que tiene un ministerio en África, que el Señor le había hablado de que ella iba a sanar a los ciegos, ¿no? Le daba esa unción. Y ella decía que al principio oraba y no, ninguno veía nada, ¿no? Pero bueno, Dios la estaba probando. Y después ocurrió que ni siquiera necesitaba orar. Ella iba y abrazaba quizás a un chiquito que no tenía la vista y recibía la vista. Ese manto estaba sobre ella. Pero como decíamos la vez pasada, Dios prueba también ese propósito. Dios lo prueba, pero a veces nosotros ni le damos tiempo que lo pruebe, porque ¿cómo le voy a decir? Tenemos, a ver, a veces nos pesa más lo que puedan pensar los demás que lo que piensa Dios. Porque si yo sé que Dios piensa darme algo, y yo me tengo que abocar en eso. Si la primera fallo y la segunda fallo, en alguna me va a salir. Pero me pesa más lo que los otros piensan. Por eso les digo que el Señor está trabajando. Porque nosotros queremos todo, queremos ver los milagros, queremos ver una iglesia gloriosa, queremos ver manifestarse la gloria de Dios. ¿Y qué hacemos al respecto para alinearnos en eso? Como decíamos, la gloria postrera será mayor que la primera. Hablábamos de la iglesia primitiva, pero miremos la vida de los apóstoles. Pagaron precio, aún con su propia vida. ¿Estamos dispuestos a ser tan incondicionales para que Dios se manifieste a través nuestro? No me contesten, no me contesten. ¿Cómo es? ¿Qué pasa con este grupo, con este remanente que Dios aparta? Yo puse acá, además de ser adoradores y guerreros, echan raíces y dan fruto. Isaías 37, 31. Isaías 37, 31 y 32. Y me gustó mucho este verso. Dice: y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué dice que hará este remanente? Echarán, dice, raíz abajo y fruto arriba. Yo les estoy mencionando algunas de las características de este remanente. Echar raíz abajo. ¿Eso de qué me está hablando a mí? De lo que decíamos antes, de establecerme. ¿En qué me fundamento yo? Hay un único fundamento, que es Jesucristo. ¿Amén? Lo dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios 3:11. No podemos poner otro fundamento que el que está puesto. Y ese es Jesucristo. Mis raíces. Por eso también dice el Salmo 127. En vano edifican y trabajan. Edifican la casa. Si Jehová no edificare con ellos. Entonces esto habla de echar raíces. Esa es la parte que quizás no nos gusta. Porque a veces eso no se ve nada. Porque está todo bajo tierra. No se ve cuando echamos raíces. Qué hermoso, ¿no? Cuando dice como el árbol plantado junto a las corrientes, ¿no? Yo me imagino esas raíces que van en búsqueda de esas corrientes, de donde se nutren, de donde cobran vida. Y me acordaba y comentaba con el pastor ayer del bambú. Hay muchos que son bambú. Pero ¿cuál es la...? Qué lindo, qué alto, ¿no? Que es tremendo, 30 metros. Pero dice que tarda 7 años en salir a la superficie. Sembrás la semillita y no ves nada. No apto para impacientes. Porque pasa tanto tiempo que voy a decir, la semilla estaba mal, no dio fruto, no hay caso. No pasa nada, no ves nada, ¿no? Pero miren qué cosa tremenda, que después de esos 7 años, dice que en seis semanas, crece 30 metros la planta. Y muchos cristianos, gloria a Dios, son como el bambú. Y a mí no me importa los 7 años que no se ve nada. Si después van a ser, ahí, van a crecer esos 30 metros. ¿Y por qué tantos años echando raíces? Y porque ¿cómo entonces se va a bancar esa planta los 30 metros de altura? Con los vientos, con las tempestades. Tuvo que haber echado buenos cimientos, buenas raíces. Entonces a veces queremos, ¿no? Alto, alto todo. Pero la primer tormenta se viene abajo, porque no hay raíces. Entonces habla de que ese remanente no solo va a dar fruto, sino que va a tener que tener raíces, echar raíces. Y eso habla del fundamento. Está fundamentado en la verdad, en Cristo mismo. Y dice después, y dará fruto arriba. Arriba, donde se ve, habrá fruto. Y cuando hablamos de fruto, hablamos de carácter. Que se vea el carácter de Jesucristo. Ahora, para que se vea ese carácter, tuvo que haber raíces. Tiempo en que aparentemente no pasa nada, ¿no? Y quizás algunos son menospreciados, burlados. Dios está formando carácter. Si no, no te puede dar nada. Porque lo echaríamos a perder. Yo prefiero que no me dé nada a que me dé algo y lo eche a perder. No quisiera ser responsable de eso. Pero es el tiempo de espera, ¿no? En que Dios trabaja en nosotros. El pulido, ¿no? El temple del oro, como hablamos a veces, ¿no? El alfarero, que otra vez, ¿no? La hace de vuelta. Y esa es la parte del horno, esa parte de la cocina no nos gusta. Pero es necesario, porque entonces es formado el carácter de Cristo. Porque a nosotros nos gusta toda la añadidura. Pero si no tenemos la base, echamos a perder. Y que el Señor nos libre de ser nosotros causa de tropiezo a alguno de sus pequeñitos. ¿Sí? Y esto también. Otra de las cosas que habla sobre el remanente es que dan a conocer mi gloria. Es otra de las cosas que el Señor nos había hablado, ¿no? Que de aquí iba a levantar y que iba a enviar a las naciones y que iban a llevar su gloria. Y acá me quiero detener un poquito. Isaías 66:19. Dice, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Labán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Pondré señal. Si pudiéramos ver esa imagen, ¿no? Al Señor mismo, buscando, hallando y poniendo señal, ungiendo para un propósito determinado. ¿A cuántos nos gustaría ser protagonistas de ese gran avivamiento? Entonces el Señor dice, a mí también me gusta que lo fueran, pero es necesario que sepan cómo ser protagonista. Cuando aquí la palabra nos está hablando de eso, ¿no? De llevarán mi gloria. Es fuerte, hermanos, porque estamos hablando de la gloria de Dios. No estamos hablando ni siquiera de portar la unción. Cuando hablamos de unción, hablamos del poder que el Señor nos da. Hablamos de lo que ocurrió en Pentecostés. Ungidos con el poder para sanar los enfermos, echar fuera demonios. El poder y la unción para llevar a cabo el propósito. Pero cuando hablamos de gloria, hablamos de la misma presencia de Dios. Estamos hablando de Dios mismo. La unción necesita de un hombre, de una mujer, que la lleva y a través de esa unción hace, cumple un propósito, imparte de esa unción, transfiere de ese manto. La gloria no necesita de ningún hombre. La gloria es la que descendió cuando Salomón consagró el templo y dice que los sacerdotes no podían ministrar. Lo que menos necesita es de nosotros. Pero es santa, hermanos. Nosotros queremos eso, pero eso es santo. Y tenemos que caminar en pos del Señor para que eso se manifieste. Cuando la gloria desciende, no necesitamos ni orar por los enfermos, porque es el mismo Señor que se pasea, es su misma presencia que desciende, se une en el cielo y la tierra, y esa presencia divina es la que hace todas las cosas. Es la que un cuerpo enfermo no puede resistir y es sanado. Es la que un pecador no puede resistir y recibe convicción de pecado. El gran avivamiento que ocurrió en Azusa y en otros lugares, donde varones de Dios portaban la gloria de Dios. Y no les estoy hablando de unción, les estoy hablando de la gloria, porque pisaban una ciudad y la gente recibía convicción de pecado. Ni siquiera predicaba. Iban corriendo a las comisarías para arrepentirse, pues no sabían a dónde tenían que ir. ¿No es cierto? Recibían convicción de pecados. Eso tiene que ocurrir. Y eso va a ocurrir. Es el deseo de Dios que pase. Y entonces Dios está buscando a ver quiénes quieren ser parte. Pero hay que pagar un precio. Hermanos, esto lo cuesta todo. Es sin condiciones. No le podemos poner condición a Dios si queremos eso. Si queremos simplemente la unción o algo, bueno. Pero si queremos la gloria, no importa lo que cueste. Yo en lo personal recuerdo hace años, 2 años atrás, estaba tan desesperada por Dios, estaba tan insatisfecha de lo que podía haber llegado a ver hasta ese momento, que le decía al Señor, Señor, si es para esto, si no hay más, no tiene sentido que yo esté acá. Porque yo esto ya lo vi, ya lo viví, no tiene sentido. Vos me hablaste de otras cosas, entonces no tiene sentido. Y recuerdo que se lo compartí a mi autoridad en ese momento. Pero era una desesperación tan grande que solo el Señor sabe, ¿no? Y después con el tiempo pasó lo que pasó y Dios nos llamó a este desafío. ¿Y cómo le iba a decir que no? Él escuchó esta oración. Y cuando, me acuerdo, mi autoridad en ese momento, ¿no?, le compartía lo de este llamado. Me acuerdo que ella siempre es una mujer que siempre me ha alentado, ¿no?, de aquellos que empujan. Y ella me dijo, y sí, no podía ser de otra manera. Después de lo que vos querés y lo que vos hablaste con Dios, no podía ser de otra manera. Pero no le puse condiciones al Señor, porque yo sabía que había más. Y tampoco se las pongo hoy, porque quiero ser protagonista, cueste lo que cueste. Y cuesta. No les voy a decir que no cuesta nada. Cuesta. Y estamos muriendo, y moremos cada día a nosotros mismos. Pero quiero depender de Dios en todo, ¿no? Yo a veces le comparto a mi esposo, le comparto al pastor. Yo hice ese pacto con el Señor. Es entre Él y yo, ¿no? Es entre nosotros. Pero muchas veces yo veo que el Señor me aparta de cosas. Y no porque sean malas, no son malas, pero porque el Señor le place hacerlo de esa manera, o porque quiere estar conmigo, o porque quiere que yo esté con Él. Y le tengo que preguntar al Señor, porque aún si me invitan a algún lugar o a compartir, quizás la palabra, y le tengo que preguntar al Señor. Y a veces el Señor me dice no. Y no es que me invitan, no sé, a una cosa que se dice ser y no lo es, ¿no? Hablando de iglesia. El Señor dice no. Yo no le pido más explicaciones, sé que por algo lo dice. Él conocerá los tiempos en todas las cosas. O recuerdo hace poco, hay una amiga que dos por tres me está demandando encontrarnos, ¿no? Y yo oro por ella. Y la otra vez me ponían un mensajito, me dice, no entiendo. Es cristiana, ¿no? Pero me decía, no entiendo porque depende de nosotras dos encontrar el momento. Y yo me reía y hablaba con el Señor. Y decía, no depende de mí, depende de vos. Y vos hasta ahora no querés que yo vaya, que yo me encuentre. Quizás está tratando con ella. Seguramente está tratando conmigo. Hay otras prioridades. Pero en otro momento ni se me ocurría, quizás. Pero yo veo que Dios cada vez trata más hondo y más profundo. Pero todo es con un propósito. Amén. Y dice que son herederos de bendición. Miren qué tremendo, ¿no? Zacarías 8. Zacarías 8, 11 y 13. Dice, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová, de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío. Y el remanente de este pueblo, y haré, perdón, que el remanente de este pueblo, dice, posea todo esto. Amén. Hay bendición, como dice allí. Qué tremendo, ¿no? La vid dará su fruto, el producto de la tierra, los cielos, amén, darán ese rocío. Hay bendición, Dios promete bendición. Hay recompensa de parte de Dios. Yo quiero la recompensa de Dios. Quiero trabajar por esa recompensa. Dice que los que trabajan por recompensa de hombre, recompensa de hombre tienen. Yo quiero la recompensa que viene del Señor, porque esa es la que prevalece y esa es la que vale la pena. Pero también tienen responsabilidades. Recién hablábamos de eso, ¿no? Este remanente tiene responsabilidades. ¿Cuál es la primordial responsabilidad? Guardarse para Dios, apartarse para Dios. Dice Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos llama a apartarnos, apartarnos para Él. Eso no significa que vamos a ir a un monasterio y nos vamos a quedar las 24 horas ahí leyendo la Biblia, no voy más a trabajar y no voy a hacer las compras porque encima la panadera es bruja. Eso habla de una conducta de mi corazón apartado para Él, que lo busca Él y que quiere hacer las cosas como a Él le agradan, conforme a la palabra. Eso habla de que muchas veces me voy a tener que arrepentir, porque quizás contesté mal, quizás hablé de una manera que no corresponde, y lo voy a tener que reconocer delante de Dios y delante de la persona a la que quizás herí con mi manera de hablar. Eso es humildad, eso es ir delante de la presencia del Señor todos los días y decir: Señor, lávame, que tu palabra, que es la que me ilumina con la revelación de tu Espíritu, me muestre las cosas que no estoy haciendo bien. Quizás tengo que hacer cosas y no las hago. Siempre hablamos de, cuando hablamos de pecado, hablamos de no hacer lo malo, ¿no? De todo lo que no se debe hacer. Pero a veces dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Yo digo, son los pecados de omisión. Pude haber sido hecho lo bueno y no lo hice. Me es contado por pecado, me tengo que arrepentir. Dice, no te canses de hacer el bien. Y a veces nos cansamos. Porque a veces como que hay gente que decís, pero che, no sé ni si se lo merece, ¿no? Pero el Señor dice, no te canses. Eso déjalo por cuenta mía. Amén. Dice que 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo perfecciono esa santidad? En el temor de Dios. Temer a Dios significa que mi amor es un amor reverente. No significa que le tengo miedo a Dios. No, no. Significa que mi amor es un amor reverente, respetuoso. No lo quiero ofender a nada, para nada. Y por eso dice que la sabiduría es el temor a Dios. Y a veces estamos, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. El temor a Dios te hace sabio. Porque el temor a Dios, como vos lo amás y no lo querés ofender, te hace depender de Él, te hace consultarle. Y cuando vos vas y le consultas, Él te enseña. Y te hace sabio. ¿Vieron qué sencillo que es? Porque estamos a veces, sabiduría, sabiduría, y pensamos que va a venir un ángel volando, ¡pum!, ahí te di sabiduría. Y no es, la palabra es clara, el temor del Señor. Quizás tendríamos que decir, Señor, dame más temor de ti. La sabiduría es la añadidura a eso. ¿Amén? Y Dios es el que nos santifica, ¿sí? Efesios 5, Efesios 5, 26 y 27. Habla de la iglesia y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela asimismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Amén. Y Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado irreprensible. Dios es el que santifica, pero soy yo el que me consagro. Soy yo el que busco, soy yo el que me rindo. Y el que busco hacer su voluntad. Y Él en su gracia y en su favor me santifica. Me da la fuerza justamente para hacer eso. apartarme de lo malo. Otra de las características de este remanente, y esto es lo que más me tocó, todo me toca, pero bueno, esto me vi una escena y me tocó tanto. Ezequiel 44:15. Ezequiel 44:15 dice que ejerce el sacerdocio de los levitas, hijos de Sadoc. Y vamos a ver qué es este sacerdocio de Sadoc. Ezequiel 44:15-16. Miren, leamos. Dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Este es el sacerdocio de estos levitas que no se apartaron, que no se contaminaron, sino que dice que se guardaron, siguieron el mandamiento, siguieron las ordenanzas, siguieron en la verdad, en la palabra de Dios, tal como está. Dice, ellos se acercarán a mí, ellos estarán, dice, delante de mí, se acercarán a mi mesa para servirme, los convocados a la mesa del Señor. Esto te habla de que de esa intimidad con el Señor. Eso te habla, como dice en Apocalipsis 3, 20 y 21, que a veces se usa para predicarles a los inconversos, pero el Señor le estaba hablando a la iglesia, y en particular a la iglesia de la Laodicea, cuando le dice que Él está a la puerta y llama, ¿no? Está golpeando. Y si le abres, dice que Él cenará contigo. Y mira lo que dice, vamos a leerlo. Me encanta. Apocalipsis 3, 20 y 21. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero qué cosa tan profunda y tan tremenda. Si alguno, ¿habrá alguno? ¿Habrá un remanente? ¿Habrá alguno que oye mi voz y abra la puerta? Por eso el Espíritu dice, el que oiga, ¿no? Escuche la palabra de Dios. Y dice, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él. Está dentro y está conmigo al lado, porque dice, cenaré con él y él conmigo. Eso habla de esa unidad, de esa comunión, así como Jesús y el Padre. Dice, al que venciere le daré, miren esto, que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Otra vez, ahí vemos. Que se siente, dice, conmigo en mi trono, así como yo he vencido el gobierno, la autoridad. Pero para eso, ¿qué hay antes? ¿Habrá alguno que oye y abre la puerta y me invita para que yo entre? ¿Para que hagamos pacto? ¿Para que podamos ser uno y las obras que yo hice y aún mayores puedan hacer? Porque a ese yo le daré recompensa, lo sentaré conmigo en mi trono. Y yo, porque soy media así, ¿no?, me imaginaba en el trono a upa del Señor. Digo, menos mal que tenemos toda la eternidad, ¿no? Porque, qué sé yo, uno lo quiere agarrar, si uno se imagina, ¿no?, la escena, uno que está ahí colgado en las vestiduras del Señor, ¿no? Y el Señor, lo mismo, lo que es mío es tuyo. Pero si hay alguno que oye. Es decir, estos levitas eran fieles a Dios, fueron fieles a Dios, dice, en tiempos de apostasía. Cuando otros se apartaban de Dios, ellos permanecieron fieles al Señor, ¿no? Y yo les quiero leer, para ir terminando, una definición con respecto al remanente, ¿no?, que encontré. Y miren qué lindo lo que dice. Dice, un resto o remanente representa moralmente al todo original y no implica una porción residual inferior. No es una sobra cuando hablamos de remanente, sino que dice, representa moralmente al todo original, a una base, a un principio, a un origen. Es por la gracia de Dios que remanente de cada época, es por la gracia de Dios, que recibe la capacidad de mantenerse firme con la verdad y llamamiento dado durante una apostasía general. Es decir, lo recibe por gracia y no es la sobra, no es lo que quedó. Dice, es moralmente el origen. Todo original. Dice en 1 Timoteo 4:1 que el Espíritu mismo dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Y estamos viviendo esos tiempos hoy y cada vez va a ser mayor. Por eso el Señor está tan interesado en buscar, en hallar, en encontrar esos que guarden, como los hijos de Sadoc, el ordenamiento del santuario. Aquellos que no se apartan en pos de lo que a Dios no le agrada, ni siquiera en sus intereses personales, porque mis intereses personales no es ni otra cosa que un ídolo. Mi interés personal es un becerro que yo tengo acá adentro. Mi interés tiene que ser el del Señor. Yo tengo que rendirle todo al Señor, mis sueños, mis proyectos, y que Él me dé lo que hay y me diga, sí, este sueño que vos tenés, ¿cuántas veces, Señor, quizás le has pasado? De repente se dice, no, este sueño que vos tenés, en realidad no es tu sueño, es el mío. Así que te apoyo, dale para adelante, esforzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Y otras veces te dice, no, no, eso no es lo que te conviene. Ay, vos decís, Señor, pero me gusta. Y no es malo. Pero el Señor te dice, no, no te conviene. Porque el Señor ve más allá. Sabe lo que es edificante para vos en tu crecimiento. Y sabe lo que no. Pero muchos siguen en pos de sus intereses personales. Motivaciones que son erradas. Por eso el Señor les dice, ¿no? Él dice que dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco, pero en tu nombre echamos fuera a los demonios. En tu nombre profetizamos. Y les dice, hacedores de maldad. Y vos dices, ¿cómo hacedores de maldad? Si estaban sanando, ¿qué era lo malo que estaban haciendo? Tener una motivación incorrecta. Y el Señor que mira el corazón. ¿Qué buscó en David? Un corazón conforme al de él. Un corazón que si se mandaba una macana, la reconocía y se arrepentía. Y el Señor lo sanaba. ¿Amén? Les decía esto, ¿no? Que dice que representa el todo original. Y me vino a memoria lo que dice Jeremías 6:16, para los que toman nota, donde allí dice, paraos en los caminos. Mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Así como leíamos al principio en Jeremías, cuando el pueblo le decía a Jeremías, ora por nosotros para que Dios nos muestre cuál es el camino. Acá dice ese versículo, paraos, paraos, cuánto nos cuesta parar, paraos. Para mirar y preguntar por los caminos, primero hay que parar. Primero me detengo. Luego dice, mirad y preguntad cuál cuáles son las sendas antiguas y andad por ellas. Este es el tiempo en el que Dios a este remanente le está llamando a eso, a las sendas antiguas, al original, a la verdad, tal como está escrita, tal como el Señor lo dejó. Y para terminar, les voy a leer Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, ahí hay una condición, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¡Qué palabra! Eso es para otra prédica. Si no, estamos acá una hora más. Pero se las quería dejar para que mediten en esa palabra, ¿no? Porque habla de los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y está hablando de una heredad, pero dice también, si padecemos juntamente con Él, estamos dispuestos a dejar cosas por el Señor, porque ahí hay una condición, al Señor le costó todo, pero Dios el Padre lo glorificó. Y dice que la misma gloria, las aflicciones, dice, de este tiempo no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. Y no solo estamos hablando de la eternidad con el Señor, estamos hablando de lo que decíamos, que Dios quiere manifestar su gloria en su iglesia. Él viene a buscarse, no viene a buscar una novia así, ¿no? Que está como diciendo que venga Cristo rápido porque me muero acá. No, una iglesia gloriosa, resplandeciente. Entonces la gloria de Dios tiene que manifestarse. Pero debemos estar dispuestos, como dice la palabra, a padecer juntamente con Él, para juntamente con Él resucitar. Ese mismo Cristo visto en gloria. Que el Señor realmente, hermanos, nos ayude. Porque como leíamos, es por la gracia de Dios. Es por la gracia, no es por mérito propio, para nada. Y si el Señor nos habla y nos ha dicho, yo quiero hacer esto, no es porque seamos los mejores, no, es porque somos los más débiles. Y necesitamos depender más de Él, justamente para que su gracia sea derramada y podamos alcanzar eso que el Señor predestinó para nosotros. Amén. Por eso quiero que, bueno, que oremos en esta tarde. Vamos a orar, vamos a adorar al Señor.